Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, amigos que nos escuchan, sean bienvenidos a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy, viernes 21 de noviembre de 2014. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Jolbert Zambrano. Les habla Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo los invitamos a repasar las informaciones más destacadas hasta este momento. Así que conozcamos nuestros titulares. Titulares. Ley Orgánica de Cultura fue promulgada vía habilitante. Campaña Quien Ama No Maltrata promueve nueva cultura de no violencia contra la mujer. Tradición Mapollo reúne requisitos para ingresar a lista de salvaguardia del patrimonio de la UNESCO. Más de 7.000 entradas vendidas en el primer día de preventa del Festival Suena Caracas. Se encienden las luces de la Navidad en el casco histórico de Caracas. Galería de Arte Nacional abre sus puertas a las fiestas decembrinas con diversas presentaciones culturales. Regionales. Crearán espacios para preservar la memoria e identidad en la Biblioteca Pública de Maracaibo, María Calcaño. Internacionales. La agrupación boricua Calle 13 alza su voz por Ayotzinapa en los Grammy Latino. Entrevista con... Hoy tendremos con nosotros a Yoleika Mosquera, mejor conocida como Biover. Estará acompañándonos una de las voces femeninas de esta banda, Biover y Los Piraos. Cultura al Día. El Ejecutivo Nacional promulgó vía habilitante la Ley Orgánica de Cultura, ideada para reivindicar el trabajo creador de artistas de todo el país, quienes han adoptado la cultura como forma de vida. La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a través de su cuenta en la red social Twitter, @ReinaldoI. En relación con la promulgación de esta ley, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura publicó una serie de mensajes a través de redes sociales en donde hace mención a las características de este articulado. La Ley Orgánica de Cultura tiene objetivos como la transferencia de conocimiento y herramientas que sirvan para fortalecer el desarrollo del sector cultural. Es innovadora y rescata la esencia del hombre y la mujer creadora, informó el despacho cultural a través de su cuenta en la red social Twitter, @MinCultura. Son las 12:04 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves fue realizado el lanzamiento de la campaña Hay palabras que matan, quien ama no maltrata, por parte del Gobierno Nacional, con el objetivo de generar una nueva cultura a favor de la no violencia contra la mujer. El objetivo es crear conciencia en la población e ir acabando con esa cultura patriarcal machista en la que la mujer es menos por su condición de mujer, señaló la ministra de Equidad de Igualdad de Género, Andreína Tarazón, en una rueda de prensa desde el Teatro Bolívar de Caracas. El gobierno bolivariano te invita a la proyección del ciclo de cine Contra la Violencia hacia las Mujeres, a realizarse desde el 24 de noviembre al 7 de diciembre. Consulta la programación de esta y otras actividades en la página web www.minmujer.gov.be. ¡Te esperamos! Bien, ya escucharon el promocional de esta campaña. La campaña tendrá un espacio en los medios audiovisuales con spot y micros. También se realizarán tomas en las plazas Bolívar de todos los municipios de la nación con charlas de concienciación, además de un ciclo de cine a proyectarse en la red de las salas de la Cinemateca Nacional, entrescrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y actividades dentro de las escuelas, liceos y universidades de todo el país. Son las 12:06. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La tradición oral y cultural de la comunidad indígena Mapoyo, pueblo originario de la población de la urbana Estado Bolívar, reúne los requisitos exigidos por la UNESCO para ingresar a la lista de patrimonio cultural inmaterial de salvaguardia urgente. El presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, explicó que la comisión preliminar evaluadora, que posee el expediente de Venezuela, presentado por el Gobierno Nacional en 2013, consideró que el pueblo mapoyo debe ingresar a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sea el pueblo mapoyo. Por primera vez un pueblo indígena de Venezuela en tantos años, pero también teniendo muy claro, como lo explicaba el ministro Iturriza, que se trata de brindar una mayor protección, que ya se han hecho adelantos, que ya hay una propiedad de tierras que nuestro gobierno bolivariano les ha entregado, que es una comuna en construcción, pero que debemos construir y consolidar y difundir a todo el pueblo venezolano y al mundo entero. Esta argumentación será reforzada por una representación del pueblo mapoyo y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura durante la novena reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que se efectuará en París, Francia, del 24 al 28 de noviembre, cuando se anunciará si esta tradición oral venezolana ingresará a esa lista. Además, la UNESCO felicitó al gobierno venezolano por ser ese expediente un ejemplo de la relación entre la naturaleza y la cultura, así como una demostración de la manera en que el Estado protege los derechos humanos. 12:08. En el primer día de preventa del Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas, se vendieron 7.000 entradas, que representan el 23% del total de los asientos disponibles en los teatros, 31.000 butacas a 50 bolívares. La información fue suministrada por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien además aclaró que el costo de la boletería vía internet es de 70 bolívares. Hoy se vendieron 7.000 entradas, el 23% del total de los asientos que tenemos. Tenemos 31.000 asientos a 50 bolívares en la preventa en los teatros y a 70 bolívares vía web. Entonces, apúrense que a lo mejor de aquí al fin de semana se agota toda la boletería del Festival Suena Caracas. El alcalde Rodríguez también confirmó la noche de este jueves que el dúo Chino y Nacho no participará en el Festival Suena Caracas, próximo a desarrollarse en la ciudad capital del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Hoy recibo una información por parte del manager de este grupo de Chino y Nacho, y en los mejores términos nos dice que para evitar la polémica, para evitar acentuar la polémica, ellos de forma respetuosa nos piden no participar en el Festival Suena Caracas. Y nosotros les decimos, nosotros no tenemos miedo a la polémica, a la discusión. Toda nuestra vida ha estado basada en la polémica sana, sin insultos, sin mentiras. Yo escuché hasta una periodista decir que a Chino y Nacho le estábamos pagando $468,000 para que vinieran a cantar en Venezuela. Eso es un comentario malsano, que además es una tremenda mentira, porque te estoy diciendo, con lo que cuesta traer 5 artistas internacionales, estamos trayendo 137, pero más allá de eso, nos plantearon igual que no querían venir, o sea, que se sentían que no querían alimentar la polémica, y en consecuencia nosotros les decimos, bueno, nosotros los invitamos, pero si no quieren venir, nosotros no vamos a hacer de eso ningún. Los conciertos masivos del Festival Suena Caracas se realizarán en la Plaza Diego Ibarra, la Plaza de los Museos, la Plaza El Venezolano y el Guarayra Repano, totalmente gratuitos. Además, 100 actividades académicas distribuidas en 5 ejes: performance, música, conciertos didácticos, grabaciones en vivo y conversatorios. Así que ya lo saben, apúrense a adquirir sus entradas. Para mayor información pueden visitar el siguiente portal web: www.suenacaracas.com. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este viernes el casco histórico de Caracas da la bienvenida a la Navidad en todos los espacios públicos recuperados por el gobierno bolivariano. Tradición que inicia cada 21 de noviembre para que el pueblo venezolano se contagie del espíritu de la paz. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, destacó que desde el Teatro Municipal se encenderán las luces navideñas en las plazas de Caracas. El día 21 vamos a estar encendiendo las principales plazas de Caracas, una actividad que realizaremos en la Plaza Bolívar. Vamos también a tener un prefestival con gaitas y música navideña, aguinaldos, villancicos en la Plaza del Venezolano. Como parte de esta programación especial que se llevará a cabo, villancicos, aguinaldos y música propia de la época a toda la población, la Avenida Bolívar será habilitada para realizar competencias de carruchas y patinetas y patinatas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como parte de la programación decembrina que ofrece la Galería de Arte Nacional, desde este viernes diversas presentaciones culturales tomarán los espacios abiertos de este corredor artístico ubicado en la ciudad capital. La agrupación Sabor a lo Nuestro, acompañados de Danza Caramba y María Gómez, presentarán este viernes a las 5 de la tarde un nacimiento viviente con más de 60 personas en escena. Así lo informó Argenis Villamizar, organizadora de esta actividad. Nosotros somos promeseros del Niño Jesús y tenemos 20 años en esta tradición. Nosotros básicamente lo que queremos proyectar son los valores familiares, la solidaridad y el espíritu que de alguna manera los venezolanos recuperamos en la época decembrina. Ese es el mensaje que nosotros intentamos dar con este tipo de presentaciones, porque además es un evento familiar, su madre con los hijos. Hay mucha familiaridad en la escena, en lo que hacemos. Todos somos familia, todos somos amigos, invitan a sus hijos. Ese es el mensaje: Navidad, unión, solidaridad, valores familiares. Y bueno, invitamos a la familia venezolana que se una a estos eventos, que lo que hace es formar parte de, bueno, del arco iris de manifestaciones que nos rodea en todo el territorio nacional. En el marco del Día del Músico, la Galería de Arte Nacional ofrecerá este domingo 23 de noviembre un concierto repleto de son, guaracha, mambo y latin jazz a cargo de la agrupación Latinnovación. Así lo destacó Fran Rey, director de la banda. Tenemos nuestra invitación para el próximo domingo 23 a las 3 de la tarde en las áreas de la Galería de Arte Nacional. El conjunto de innovación, Latinnovación, nace en el año 2005. Ha representado a Venezuela en Europa, Colombia. Tenemos una producción llamada Para Europa. El repertorio que tenemos actualmente es basado en las grandes bandas de los años 60, como la de Tito Puente, Tito Rodríguez, Fran Grillo Machito, la Sonora Matancera. Igualmente versionamos temas originales de mi autoría. Entre ellos tenemos el tema Para Europa, El Son es Universal, Ya Tú Sabes y Tule Nueva York. Estos temas han sido recopilados por diferentes DJs y disqueras a nivel del continente europeo. Y lo esperamos el próximo domingo 23 en las áreas de la Galería de Arte Nacional. Entrada libre. Estas y otras actividades culturales de la Galería de Arte Nacional se ofrecen completamente gratuitas con el propósito de llevarle al pueblo venezolano diversión y entretenimiento durante la época decembrina. Regionales. Para preservar la memoria e identidad, actualmente la Biblioteca Pública de Maracaibo, María Calcaño, se encuentra en la creación de una fonoteca para el proceso de clasificación y digitalización de los archivos musicales con acento regional. Así lo informó Yolanda Delgado, directora de esta institución. La biblioteca está empeñada en convertir la palabra escrita en palabra oral, haciendo tributo a nuestros pueblos originarios. Consideramos que la palabra dicha, contada, dialogada, en conversación permanente con todos los usuarios y usuarias de una biblioteca, es la palabra que de verdad despierta el interés por ir al libro, por ir a la consulta. Acá tenemos una necesidad inmensa permanente de abrir los espacios de la biblioteca para que se den las conversas necesarias, talleres, foros, conferencias y además la permanente actividad de departamentos como el de extensión, el departamento de procesos técnicos y catalogación, el departamento que estamos configurando ya de restauración y procesos de conservación de materiales y documentos. En este sentido, también prevén constituir una videoteca para ofrecer a propios y visitantes archivos particularmente zulianos. Internacionales. En nuestras notas internacionales les tenemos que el vocalista de la agrupación puertorriqueña Calle 13, René Pérez, residente, manifestó su apoyo a la lucha mundial para que se haga justicia en el caso de Ayot Sinapa. Residente se presentó en los Grammy Latinos con una camiseta en la que se leía Ayot Sinapa, faltan 43. El cantante boricua comenzó su show con el tema El Aguante y al terminar recordó a los mexicanos que Ayot Sinapa somos todos. El músico venezolano Juan Vicente Torrealba, exponente del joropo criollo, fue reconocido con el premio Grammy Latino en la categoría de premio del Consejo Directivo. Durante el acto de entrega de este reconocimiento, que no contó con la asistencia de Torrealba debido a condiciones de salud, se le rindió un homenaje especial a este destacado músico y compositor venezolano. Además, otros artistas nacionales como la agrupación C4 Trío resultaron galardonados en esta premiación de las categorías Mejor Grabación en el caso de Músico y Agrupación. Son las 12 con 17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, nosotros hoy estamos gustosos de tener en cabina a Biover y los Piraos. Hola. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué bueno tenerlos aquí, ¿vale? Se vinieron hasta acá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, Biover? Muy bien, vale. Agradecida con la invitación, de verdad. Emocionada por un montón de cosas y... Estamos escuchándote de fondo. Sí, ahí me y por ahí tenemos también el CD, que está bien bonito, ¿vale? ¿Quién les ideogramó? ¿Quién les hizo la carátula? El diseño de la portada fue hecho por una hermana que se llama Jade Macento. ¿Una hermana tuya? Una amiga, es una amiga. Macedo. Ella es artista plástico, también trabaja con body paint y todo ese tipo de cosas. Bueno, quisimos también que ella tuviera participación en el disco, haciendo la portada. Y la parte del disco como tal, el diseño es de Eloy Guzmán. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Se van a presentar ahorita, ¿no? Sí, bueno, tendremos participación el día 2 de diciembre en el Teatro Principal, en este Festival de Música Latinoamericana, junto a los Javelin y Es Caracas Jazz. Es Caracas Jazz. Por ahí te estuve viendo en un video, incluso con que sales con Serenata Guayanesa. Ay, por ahí. Sí, qué lindo, ¿verdad? Sabes que esa experiencia fue muy bonita. Y hay algo que muchos no saben, y de hecho yo no me acordé en ese momento. La primera vez que yo canté en público tenía 8 años y fue en el Club Sof, el Club de Suboficiales. Hace tiempo con mi abuelita, estaba compartir familiares, estaban unos músicos. Y yo, abuela, quiero cantar una canción. Bueno, anda a decirle a los señores que te dejen cantar. Era señor, así como para sacarte y encima. Yo quiero cantar una canción, ¿cuál vas a cantar? La Pulga y el Piojo. Y me lancé mi canción y fue la primera vez que yo me presenté en público. Y qué fino poder compartir un poquito de música con ellos, pues, ¿sabes? Como una experiencia bastante bonita y... Claro, como reivindicar tu génesis, tu inicio, ¿no? Tal cual. Sí, no, vale. Mira, por aquí también nos aquí están los Pirados, ¿no? O parte de ellos, no están todos. No. Parte. Está Rubén Bellorín, bajista de la agrupación, y Fire, guitarrista. Oye, Fire en español. Fire. Sí. Todos ustedes tienen su seudónimo, ¿no? No, Rubén no. ¿Rubén no? Rubén le dicen bonsai por ahí, pero yo eso no va a fondo. Bonsai. Bonsai. Ah, ok. Bueno, Rubén, bonsai te quedaste. Muchachos, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo ven ustedes la próxima presentación? ¿Con quiénes comparten o después de quiénes comparten la tarima? ¿Cómo está el ánimo? Oye, bueno, emocionadísimo por esta invitación que nos hace Fundarte al Festival Suena Caracas. Es muy ¿Qué día importante. Les toca? ¿Qué día es que les el toca? 2 de diciembre, martes. En el teatro principal. Wow, para que sepan quienes escuchan y sí. Bueno, la gente que les gusta su arte, pues. Pendiente con las preventas que están ya activadas. Sí, de hecho ayer ya empezó la preventa en los teatros. Una de las notas del noticiero era precisamente el récord de preventas que. Sí. Sí, en el primer día se vendieron 7,000. Ayer ayer yo fui, la cola era interminable. Así. Ay, yo quería comprar una, pero parece que ya voy tarde. Sí. Ojalá compren en nuestro concierto, cómprenlas. Y abrir los pedazos, los Javelins, Caracas, Jazz, cómprenlas. Oye, pero también son sumamente baratas, lo podemos decir. Sí, muy accesible. 50 bolos. Sí, oye, precio popular. Claro, porque se hace desde este ente, ¿no? Claro. Que es gubernamental. ¿Cómo les fue para la realización de este material? Del primer disco, nuestro... Uh-huh. Es bueno, este que estamos escuchando, ¿vio? Sí, es nuestro primer álbum, nuestro primer hijo, uh-huh. Titulado Experiencias Anónimas. Bueno, fue una experiencia... No fue anónima, uh-huh. Fue una experiencia bella, hermosa. Así que recibimos mucha ayuda y apoyo de parte del Centro Nacional del Disco, que fueron los que hicieron posible la realización de este primer álbum. Y bueno, el Sendis. Mira, ¿cómo nace la agrupación? Bueno, ¿cómo es eso de Biover y Los Pirados? ¿Ustedes te estaban huyendo de qué? El nombre como tal luego te lo explico, pero la agrupación nace como en los fondos de la ciudad, pues en los vagones del metro de Caracas nos conocimos Biover y yo. Uh-huh. Y empezamos a tocar y ahí empezamos a componer y ahí fluyó. ¿Cómo que en los vagones? O sea, en los vagones, literal, gente... trabajando, pues. Cantábamos en los vagones del metro de Caracas, por ahí, sí, clandestinos. Okay. Bueno, porque puede ser que de repente se tropezaron. Mira, no, este es mi ticket. Sí, ahí queda bien la explicación, pero sí, así fue. Para los que no somos músicos, hace 4 años, los vagones, pues. Es ese tipo de cosas. Claro. Bueno, nos encontramos en los vagones haciendo música ilícita. Sí. O sea, que ustedes eran aquellos que corrían. De ahí viene venir Los Pirados. Sí, bueno, no, fíjate. Los piraban de los andenes y del metro. Algo así. Nos piraron. Bueno, Los Pirados viene el nombre de la banda Biover. A mí me llaman Biover por el violeta y el verde. Un sobrenombre que me pusieron. Me pusieron unos amigos hace un montón de años y así me quedé. Y Los Pirados, aunque crean que es de los que se van, es de la pira, la planta Caracas, el bledo. Mm. Y bueno, quisimos como darle, al principio de la banda empezamos con el nombre de Sentimiento de Mozart. Ah, verdad, sí. Exacto. Yo lo recuerdo. Sí, pero entonces después como que hubo una transformación, como una identidad más propia para este exactamente, lado. Exactamente, exactamente. O sea, mira, yo no los conozco mucho, pero ya sé algo. Sí. Bueno, por ahí va la cosa. Yo mira, y entonces nos comentaban ustedes que... ¿cómo les fue con este disco y tal? ¿Fue anónimo, pero no tan anónimo? Bueno, ¿cómo es eso? Nosotros... Oye, vale, hubo como una pausita, ¿qué pasó? No, nosotros antes de la grabación del disco, o sea, intentamos por todos los medios visualizarnos nosotros, pues, con nuestros propios medios, nuestras propias gente que íbamos conociendo, fuimos empezando a meternos en programas de radio, de televisión, Vive TV nos ayudó también bastante, empezamos a montar videos en YouTube. Ya con eso fue como una ayuda para que ellos nos reconocieran como una banda que teníamos algo que decir y la voz de Biover es impresionante. Pues yo la primera vez que la escuché me enamoré de ella, después no me paró mucho, pero bueno. Después nos hicimos amigos y no, fino que la banda fluyó y ahorita tenemos este primer trabajo que es muy importante, que tenemos que darle difusión para que nos conozcan. Oye, qué bueno. Yo vi los entrecortes del material gráfico del disco y sale hasta el Pivo. El Pivo está ahí también. Sí, y entonces me da mucha risa porque en la sinopsis que colocan un grupo de jóvenes que, mira, Pivo es mayor que yo, pan. No, lo que sucede es que el Pivo Márquez y Cheo Romero y Ulises García son 3 invitados en el disco que grabaron. Ah, ya, claro. No, yo más o menos lo presumía, pero ustedes tenían que aclarar eso. Mire, ¿cuántos son Los Pirados, pues? 6, en teoría. A veces invitamos uno más. Que es Ulises García. Ulises. Sí, somos... Pero ese es el invitado casi que fijo. Sí, ahorita sí. Sí. Yo creo que ya saludos es parte, a Ulises, si yo creo que ya es parte de la banda, pues lo vemos como ya parte de la banda. Es un músico más de la agrupación. Y cuéntenos, ¿ustedes se han presentado en qué sitios? ¿Cómo viene esa experiencia? Aparte del metro. Nos hemos presentado en un montón de lugares, sí, ¿verdad? Y claro, de hecho, ya va, debo decir una cosa, no lo digo despectivamente. O sea, yo creo que la gente que le echa pierna desde el metro, pues, además que yo creo que incluso gente que habrá escuchado a Biover tendrá en su recuerdo cuando ella siga creciendo y todo, esta chama yo la llegué a escuchar, ¿sabes? Ajá. Algo muy de la ciudad, muy de nosotros. Igual sí, en las camionetas, en las camionetas de Caracas también hemos trabajado bastante. Sí. Oye, qué fino. Bueno, el domingo estuvimos en, ya que nos preguntaste en dónde hemos tocado, el domingo estuvimos en Maracay, en el festival Otro Beta. Ah, sí, muy sonado. El sábado en La Patana, que siempre tocamos en Las Patanas, que todo el mundo las conoce, me imagino. Hemos tocado en el festival Venezuela Disco, de hecho vamos a tocar este año el 12 de diciembre en el Nuevo Circo a las 5, okay, viernes. Tocamos el 28 también en el Correo de Carmelitas. Correo de Carmelitas. Oye, qué fino. Y el 2 de diciembre en el Zona Caracas. ¿Y han salido ya del país? Aún no. No. Bueno, ella sí se fue de viaje, pero sola a Brasil. Ah. Ya estaba la agrupación formada y ella fue. ¿Pero qué? ¿Te invitaron a algo por allá? ¿Vio? Fui a un foro, un intercambio cultural con allá en Portobelo, pero no pudimos llegar. Entonces nos quedamos en la ciudad de Manao y empezamos a hacer música por allá, a compartir, a conocer más que todo y a hacer enlaces a través de radios, de colectivos que trabajan allá en pro de la cultura también, hacer un intercambio cultural. Pues. Sale hasta una portada de un periódico. Sí. Y todo. Aprendí a hablar portugués un poquito. Claro que no. Mire, y cuéntenos, ¿ustedes son de qué parte del país o de la ciudad? Todos somos de Caracas. ¿Yo? Bueno, yo nací en Caracas, me crié la mayor parte de mi infancia entre Guarenas, Guatire y Caucagua. Uh-huh. Y tengo como 8 años, ya nueve años aquí en Caracas, viviendo. Ahorita estoy en Pérez Bonalde. Fino. Fire. Dígame, hermano. ¿Usted de dónde es que yo viene? Yo soy aquí de Caracas. Me crié en el Junquito. Uh-huh. Y luego he rodado por un poco de sitios en Caracas. Oye, ahorita ni siquiera sé dónde estoy viviendo. Sí, yo también soy aquí de Caracas. Viví en Guarenas un tiempito. También conozco gente de Guarenas, Guatire. Pero sí, toda la vida la he pasado aquí en Caracas. Estudié aquí en Caracas. Oye, qué fino. Son caraqueños. Qué bueno. Sí. ¿Cuántos temas tiene este primer álbum? Tiene 10 temas. 10 temas de mi composición, en los cuales tocamos temas que son necesarios para ser escuchados. Pues son temas que son gritos a la conciencia, son parte de lo que somos como personas, como seres humanos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Esto es una parte de lo que somos. Uno de esos que más te guste, por favor, vamos a bajarle la cortina. Yo creo que Biover nos puede engalanar el momento con algo, no sé si a capela. ¿Tú crees que se pueda? Biover? Bueno, hay un cuatrico. Hay un cuatrico. Rubén se vino preparado. Mira, también podemos, si quieren, bajar como ustedes quieran, okay. Ahí, tan, ubicar ese payaso. Okay. Bueno, el temita entonces que les voy a regalar este día de hoy es titulado Reacciones, el tema número 1 de nuestro disco Experiencias Anónimas. Y suéltalo, Rubén. Cristales rotos en el suelo volví a ver y una mirada que no alcanza a entender. El sol se fue, se te esfumó la luz y la oscuridad te arropó. Ay, y te vi caer esa última vez, donde no alcanzaste a sentir dolor. Esa bala que atravesó tu ser y sin ser para ti logró apagar tus ojos. Hoy. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Para pa, oh, oh, oh, oh. es momento para pensar en algo que nos sirva para avanzar. Estamos en época de armas, no importa la vida, no importa la vida. Para ti que piensas que matarte hará invencible. Reacciona, reacciona, reacciona, las armas se crearon para destruir. Reacciona, reacciona, reacciona, las armas son para destruir. No solo la vida del que es impactado, sino la esperanza de los que como tú de esa vida intentan salir. No solo de la vida del que es impactado, sino la esperanza de los que como tú de esa vida intentan salir. Doy mi voz para conseguir la paz entre hermanos. Soy una voz que lucha por un mundo más humano. Para ti que piensas que matarte hará invencible. Reacciona, reacciona, reacciona, las armas se crearon para destruir. Reacciona, reacciona, reacciona, las armas son para destruir. No solo la vida del que es impactado, sino la esperanza de los que como tú de esa vida intentan salir. No solo de la vida del que es impactado, sino la esperanza de los que como tú de esa vida intentan salir. Reacciona, reacciona, reacciona, reacciona. Reacciona, reacciona, reacciona, las armas son para destruir. Reacciona, reacciona, reacciona, reacciona. Reacciona, reacciona, reacciona, las armas son para destruir. Oye, vale, gracias. Qué belleza, Jover. Gracias, gracias. Eso que no me peiné. Oye, pero qué bueno, además ustedes tienen un excelente sentido del humor. Pueden volver, oye. Ah, bueno. Aquí están totalmente las puertas abiertas para recibirlos. Miren, muchachos, se nos acaba el tiempo. Les deseamos muchísimo éxito, no solamente en la presentación del 2 de diciembre en el Teatro Municipal, ¿no? El Teatro Principal. Principal, perdón. Exacto. En el Principal, sino en sus carreras de aquí en adelante, y por supuesto esta estación y Cultural Día, de todo el equipo, les deseamos muchísimo éxito. Y después que se acuerden, ¿no? Se acuerden de nosotros, claro, y no es claro. Que anda por ahí. Miren, bueno, que les vaya bien, sean bienvenidos en las próximas, están invitados, yo creo que hay un compromiso, y cuando tengan su segundo disco o sus otros toques, por favor, háganos llegar la información. Seguro que sí, gracias. De verdad, muy agradecidos con la invitación. Estamos viendo por allá entonces. También vale, las redes sociales, pueden ver los toques. Eso, den sus redes, Viover y Los Pirados en Viover y Facebook. Los Pirados por el Facebook, nos pueden buscar como Viover, con B pequeña, Viover y Los Pirados, y por el Twitter, @ Viover Los Pirados. Vale, que estén muy bien. Bien, usuarios y usuarias, nosotros tenemos que despedir, lamentablemente, una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente que estén allí con nosotros. En la redacción, edición y montaje de este noticiero estuvo Karen Arencibia y Cinema González. En los controles, los buenos oficios correspondieron a Joel Zambrano. Les habló Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. We'll be right back.